opinión a explotar. Gente. Bueno, acá estamos recibiendo con mucho gusto y hoy muy atentos al tiempo en este encuentro con Oscar Bottinelli, con el politólogo que nos acompañó el jueves pasado, sí. El último día de campaña, que le dijimos vamos a tener que hablar en los próximos días, ahora ya con los resultados a la vista de lo que pasó en el balotaje. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, digamos, como resumen, lo que es importante cuando pasa, culmina un ciclo, porque acá culmina un ciclo de gobierno de 5 años, culmina un ciclo histórico de 15 años. No debemos olvidarnos que Uruguay ha tenido macro cambios de ciclos políticos, bueno, primero cuando termina el país de las guerras civiles, las luchas, yo qué sé, pero de que es un país moderno hace 120 años, más o menos, 115, 110, tuvimos un gran ciclo, cambio de ciclo en el 58, cuando por primera vez, después de 93 años, por lo menos las figuras que aparecían al frente del gobierno no eran coloradas, y el segundo cambio, cuando en la elección del 2004 ya aparece el Frente Amplio y ahora termina el ciclo Frente Amplista. Es decir, es un momento de cambio histórico en el país. Uh-huh. Respecto a la elección final, bueno, el Frente Amplio confirma algunas cosas. Es el balotaje que pierde peor. Tampoco es ganado con comodidad por la oposición. No logró consolidar. En realidad, el piso de la oposición más bien llegaba al 55, sumando que de los tres partidos que yo llamo no alineados, que no están ni a la izquierda ni hacia la derecha, que es el PERI, el Partido Digital y el Partido Verde Animalista, la percepción que hay, más o menos, mirando circuitos, mirando encuestas anteriores, que fue mitad y mitad. Ahí es muy difícil después saber cuánto más o menos la mitad. Lo cual le daba un piso 55 y pico a la coalición y sacó prácticamente el 49, va a terminar 48-9, probablemente, 48-8, 48-9. Y perdió 6 puntos. Y eso claramente está manejando, viéndose, que es lo que se veía, capas medias que se fueron alejando del Frente Amplio, pero que capas medias, pues ya no solo acá estamos hablando de las medias altas, altas en el sentido intermedio, lo alto, alto, sí. Para lo único que importa es para los votos, sí. Importan las elecciones por la influencia que tiene, el dinero, sí, que pone, pero los votos son poquitos. Y en el gobierno, en la política, lo mismo, lo que menos importa son cuántas personas son. ¿Qué peso tienen, es más bien? Pero la clase media que importa, la que llamamos medio alta, son, bueno, los profesionales, los que tienen pequeñas, medianas empresas. Pero también acá hablemos más de clase media-media. Yo creo que, por ejemplo, fue importante el nicho de docentes, vallistas o colorados, incluso blancos, pero sobre todo colorados, que el tema educativo los, sí, asustó, ¿no? Y que no, incluso hay un problema de discurso y un problema de campaña y definiciones que tuvo la coalición, que quedó minimizada la figura Robert Silva, que ahora la están levantando, que con las discrepancias que hay obviamente dentro de las distintas corrientes educativas, refleja una postura que esencialmente defiende la centralidad estatal de la enseñanza y no el ir a las enseñanzas con dinero del Estado, pero gestión privada, que es el modelo más que venía más dominante desde el Partido Nacional. Y aparentemente ahí claramente hay una pérdida de votos que era previsible que podía ocurrir, pero que no estaba trabajada y al final no fue trabajada en los discursos, porque claramente no aparece mencionado por Martínez en ningún momento, pero sí es trabajado en el llamado voto a voto, donde los docentes frente a amplistas cumplieron un papel muy fuerte y lograron resultado. Y pongo los docentes como ejemplo, hay otros sectores de clases, capas medias, clases medias. Y lo otro, la clase baja, que claramente, y ahí es muy fuerte el papel de Mujica y los mujiquistas, sí, y que explica esa anomalía de Manini, que fue ese video que, dejando de lado qué ideas tiene o no tiene, nunca ha sido su estilo, ese estilo tan agresivo, duro y uno diría simplón. Sí. Yo diría, fue un video que él graba en un estado emocional de feroz enojo. Que dice que se lo pedían, además. Y el feroz enojo es porque estaban comprobando la formidable pérdida de voto de la familia militar, pero incluyendo acá militares, estamos hablando de tropa, sí, sí, hacia el voto a Martínez, ¿no? Que claro, ahí jugaban muchos aspectos. Primero, que gente que había votado el Frente Amplio es Mujica, pero además gente que veía socialmente muy distante a la calle Pou. Una cosa era Manini, otra cosa era la calle Pou, ¿no? Y ahí el Frente Amplio perdió mucho voto en octubre hacia Cabildo Abierto. Yo calculo, grosso modo, es muy difícil hacer estos cálculos, que debe ser entre 70.000 y 80.000 votos, del más o menos, o 60-80, yo sé que es muy grande el rango que uno maneja, que es cerca del 3% del electorado nacional. Anoche me estaban diciendo que gente que está estudiando el tema, más bien vinculada a Cabildo Abierto, que ellos calculan que puede haber sido 120.000 los votos que Cabildo recibe del Frente Amplio. Es un análisis muy minucioso hecho por circuitos, viendo dónde ganan y dónde pierde el Frente. En ese fenómeno que vos has dicho acá varias veces, de ese sector subproletario, claro, que puede pasar de Manini a Mujica, que vos decías, es una cosa rara, ¿no? Que bueno, no, claro. En la previa vos decís, no puede ser. Sin embargo, sí, por ese fenómeno que se ha dado, que hay un fantasma, me acuerdo la expresión que usaste, hay un fantasma que hace que ese. Claro, pero además no nos olvidemos que Manini, una cosa es la visión que pueda tener gente de nivel intelectual o de capas medias. Otra cosa, él no es una derecha, es conservadora desde el punto de vista de valores, ¿no? Uh-huh. De un catolicismo integral. Pero no es de una derecha aristocrática, es de una derecha popular. Seguro, ¿no? Ese es su perfil. Si vemos el voto de Cabildo Abierto, no tiene mucho voto de clase media. Es un voto esencialmente popular, ¿no? Y no solo tropa, ¿eh? Usted decía la búsqueda de liderazgo, la búsqueda de alguien firme, de alguien fuerte. De protección. Sí. De protección. Figura paternal con autoridad. Exacto. ¿No? Protéjame la vida. Ahora, ahí claramente el Frente recupera votos. Primero, porque efectivamente no existe la obediencia de vida, que fue una ingenuidad a manejar. El voto a Manini por obediencia de vida. El otro día en una mesa, un frente amplista muy fanático, militante, no dirigente, no, porque hay obediencia de vida. Bueno, no entender el mecanismo, cómo claro. funciona la gente. Claro. Además, el voto secreto, la obediencia de vida ahí se termina. No hay que confundir obediencia de vida con convicción, que no es lo mismo. Y Botinelli, para seguir con el repaso de la elección y el resultado, ¿qué diferencia, entiende usted, puede haber, sobre todo en el futuro del Frente Amplio, entre el 43, 44 y el 47? Bueno, primero, yo creo que el Frente Amplio, capaz que no le hace mal algún día sentarse a pensar qué le pasó. Por ahora ya dicen que... Hasta después de mayo, ¿no? Hasta después de mayo y después para qué, ¿no? Yo he hablado mucho del recambio biológico en los análisis, que es que los porcentajes van favoreciendo el Frente Amplio desde 2004, desde que se funda, en el sentido que son más los blancos y colorados que se mueren que los Frente Amplistas, por zona de edad, de composición de electorado. Y son más los nuevos votantes que surgen de hogares Frente Amplista. Cada vez menos se da este fenómeno, sí. Porque bueno, ya el Frente Amplio fue ya es muy importante en los super 70. Claro, claro. Pero si sumamos el recambio biológico, que es esto, lo que el Frente Amplio gana porque se mueren menos Frente Amplistas que blanco y colorado, porque se incorporan más jóvenes pro Frente Amplistas que blanco y colorado, con la base del 50,5 que tuvo en 2004, tenía que estar en el 55. ¿Mm? Y estuvo, digamos, en el 40, en el sentido que casi uno lo explica Unidad Popular, que es ruptura de, ¿no? Es decir, no es que lo pierda hacia otro lado, quedó en la izquierda, lo único que lo pierde el Frente Amplio. Eso tiene una explicación ya de otra naturaleza. Tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con el posicionamiento, etc. Pero digamos, ese segmento entre centro-izquierda, izquierda-izquierda fuerte, quedó en el 40. Bueno, debió ser el 55. Entonces, hay que perder casi la sexta parte de la población, ¿no? No estamos hablando de cifras chiquitas. Estamos hablando de 400.000 personas, adultas, no es poco. Bueno, ese es un tema de análisis, porque además es verdad, los números objetivos de los 15 años son muy favorables al Frente Amplio. Es verdad que quedan contrarrestados por algunos números negativos de los últimos 5, particularmente del último año, ¿no? Pero las tres cuartas partes de la gente económicamente tiene ingresos una vez y media mejor que hace 15 años, también ahí hay que estudiar, tiene consumos más altos, muy facilitados por los créditos, que generan además necesidades, le generan a la gente deseos y necesidades, que le crea una idea de riqueza, ¿no? Posibilidad. Claro, digo, la clase media que viajaba cada tanto a Europa, ahora puede irse en un crucero un mes a la Polinesia. Y el individuo que nunca salió de su pueblo podía ir a las Cataratas del Iguazú o podía ir a Buenos Aires. Es decir, en la dimensión suya, todo el mundo tenía total los pagos en 24 cuotas, en 30 cuotas. Entonces, claro, eso hace que eso se viera que no se vive tan holgado como se podría. Pero además, claro, por otro lado hay gente que empieza a estar golpeada, ¿no? Desempleo, mal subempleo, y a veces el que no está golpeado está con miedo porque ve al vecino golpeado, ¿no? Pero en realidad, yo digo esto, a mí me abrieron mucho los ojos los corresponsales extranjeros. Corresponsales acá no, la gente que sí, me llama al exterior. Y dice, pero digo una cosa, el Frente Amplio perdió más o menos como perdió Macri. Todavía Macri proporcionalmente sale mejor. Pero acá no había un incendio económico, un incendio social. Si era más bien un gobierno que lo que se discutía era que no hizo todo bien. Y pierde igual. ¿Qué pasó? Y efectivamente es más fácil explicar la derrota de Macri que la del Frente Amplio en ese aspecto. Es decir, claro, hace años que venimos hablando nosotros, por ejemplo, señalando todos los errores, distintos errores del Frente, que además, yo tengo una línea analítica que realmente es verdad que soy bastante minoritario y discrepo con muchos colegas, que me importa más que los análisis puntuales de eslogan, de campañas, de juegos políticos, analizar los comportamientos estructurales. Y dentro de lo estructural, para mí, sigue siendo fundamental las clases sociales, que, repito, no tiene que ver con niveles socioeconómicos ni con índices de ingresos. Clase social es algo mucho más profundo, uh-huh, de ubicación del individuo en la sociedad. Y ahí el Frente Amplio ha tenido fallas. Y lo que veníamos hablando, bueno, la ruptura con las capas medias le costó, y fue una ruptura estructural que fue haciendo el Frente a lo largo de sus tres periodos de gobierno, y sobre todo que en el mismo, no es que el Frente Amplio se defiende, no, porque para financiar la obra social, pero a la vez había que poner impuestos y exigir el cumplimiento, pero en el mismo momento hizo una política durísima con las capas medias, y muy generosa hacia las grandes inversiones, pero no solo las internacionales. Acá grandes estudios jurídicos recibían millones de dólares de devolución de impuestos para que hicieran sus edificios. En el mismo momento que un abogado que está ahí repartiendo tarjeta al Ministerio de Trabajo para conseguirse cliente, le decían, usted no facturó $1,000 en el año, ¿no? Entonces, eso fue la ruptura que hubo, incluso en las dirigencias sindicales, discursos contra los pequeños y medianos empresarios, los peores, ¿no? Los que no cumplen. Y algunos no cumplirían porque, bueno, va a decirlo criollo, avivados o lo que sea. Claro. Pero muchos porque la ecuación económica no le daba, no podía competir el tipo con un almacén contra el macromercado o las cadenas supermercados, donde al individuo lo que le costaba del mayorista el mismo precio que vendía al público el supermercado. Y entonces no podía pagar buenos sueldos. Él vivía mal, claro. ¿No? Y eso a veces, incluso dirigencia sindical que no entendía, están hablando contra gente como si fuera... las empleadoras domésticas, la idea del BPS y el Ministerio de Trabajo, que las empleadoras domésticas, estas buenas señoras de sociedad que se pasaban jugando a las cartas, el grueso de las empleadoras domésticas en Uruguay, o de los empleadores, son personas que trabajan, que te tienen que cuidar al nene, hacer una limpieza en la casa mientras están trabajando, ¿no? Y los que más cumplen y son formalizados son precisamente los niveles más altos, porque pueden tener hasta contador que le hagan la liquidación, claro. Porque hay que hacer la liquidación del trabajo doméstico. El más fácil es si es mensual, pero el que tiene por hora, por favor, que además prima por antigüedad y presentismo, y lo tiene que hacer una persona que no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, y ese evade. Pesan los votos. ¿Qué? En las elecciones pesa. Claro, ese y esa sector. Gente pues queda enojada. Claro. Me dicen que yo estoy evadiendo y resulta que además la mitad del trabajo se le va a pagar a quien le cuida al nene. Y si no darse cuenta que, porque no hubo una gran política de lo que antes llamaba guarderías tampoco, ha habido. Sí, pero no en cantidad suficiente. Entonces, esa es la ruptura. Cuando estamos hablando de empleadores domésticos, estamos hablando ya no de las capas media altas, estamos hablando de la clase media asalariada media, ¿no? Por ahí hay que empezar a buscar el por qué perdió. Porque claro. Vos lo que decís es, no es que perdió en esta elección, viene en caída. Claro. Hace años viene en caída. Por ahí tendría que arrancar el Frente Amplio, estudiar por qué. Para mí hay dos cosas erróneas, que es una... El qué pasó con esta campaña estos 4 semanas, ¿no? Sí. Por favor. O a lo sumo, qué pasó en el 2019. Claro. Este es un largo proceso, ¿no? El tema Sendic. Digo, más allá de Sendic, el tema no es solo que, si no hubiera existido Sendic, el Frente ganaba el gobierno. El tema es que Sendic fue el símbolo de muchas prácticas. Las 38 listas de candidatos, donde yo decía, yo le pongo a mis alumnos un ejercicio que me distingan cuáles son las diferencias ideológicas, y le ponía 3 listas, ¿no? Y a ver, ¿en qué se diferencian? Aparte que cada uno quería ser él y no el otro el que ocupara la banca, que esa explicación es clarísima. Sí. Entonces, la gente veía que las luchas dentro del Frente Amplio no se diferenciaban de las luchas históricas de los partidos tradicionales, a los cuales la gente que estaba del lado de izquierda la rechazaba. Por eso estaba ahí, entre otras cosas. Sí. Y dice, pero es lo mismo, ¿no? Y el rastrillo. Todas las prácticas habidas y por haber, ¿no? Incluso, en esencia, las políticas sociales no se diferenciaron mucho de las prácticas de los partidos tradicionales. Es verdad que se diferenciaba una cosa... que a la gente de los partidos tradicionales le contaba entender, decía, no, el Frente Amplio hace igual clientelismo que nosotros. Y yo decía, no, no es lo mismo que tú des ayudas y después pidas el voto, que primero pidas el voto y se te lo dan, des la ayuda. No es lo mismo. Vos claro. Pones un club, cartel, con mi nombre y te doy chapas de chapas y bloque de porla. No es lo mismo si yo le doy a todo el barrio chapas y bloque de porla y después digo, ven cómo yo los ayudo. No es lo mismo. ¿No? Pero aún así terminaba siendo claro. Doy, no el Frente no daba chapa y bloque por lo, pero simbólicamente era además se demandan otras cosas. Pero quiero decir, fue una total ausencia de trabajo político que hubo, sobre todo en las capas más populares, ¿no? ¿Cómo viste cómo quedó el Frente Amplio después? El hecho de que Martínez no haya reconocido la derrota el domingo mismo, Tabaré Vázquez llamó a la calle el mismo día a saludarlo, se tomó como un reconocimiento. Todos los líderes del Frente mandaron mensajes a la calle Pou, porque es la primera vez desde la restauración institucional que la más tardía reconocimiento fue el de Volonté a Sanguinetti, porque estaba más reñido que esta elección y además... todavía no estaban tan sacralizadas las proyecciones Crutinio. Además, esta vez la proyección Crutinio no funcionó porque fue muy estrecho. Sí. Por lo tanto, con el 1% nadie puede decir ganó el otro. Pero el escrutinio primario en aquel momento los hacía el Ministerio del Interior. Fue, mejor dicho, las proyecciones Crutinio funcionaron para determinar que era difícil, que había que esperar al escrutinio. Pero el escrutinio primero lo hacía el Ministerio del Interior y era muy desordenado, además era manual, que llegaran las planillas. Y el Ministerio Exterior daba por delante al Partido Nacional sobre el Partido Colorado en algo muy desprolijo, que alguno le dio esta intencionalidad política, y a voluntad le dijeron, no puedes reconocer hasta que el Partido Colorado quede claro adelante, y reconoció al amanecer del día siguiente. Eso fue lo más tardío que hemos visto en 7 elecciones. Todas las demás no pasaba de ser entre las 10 y las 12 de la noche. Ahora llevo 4 días. Y ahora, pero además 4 días sin que pasara nada, porque dije, no, ahora que la Corte Electoral no se pronunció nada, pero la Corte Electoral no se puede pronunciar. No puede. Hasta que no se evacuó la última apelación, se contó el último voto observado, se hacen todas las planillas y se reúne la Corte Electoral a aprobar la resolución de proclamación. Lo jurídico ocurrirá, no sé, si se termina hoy o mañana. El escrutinio, no sé si... qué, pero el lunes será la reunión, el domingo. ¿Y qué pasó anoche? Lo único que ocurrió es que políticamente Luis Lacalle Pou es el presidente electo del Uruguay desde la noche del domingo. Y va a ser el presidente jurídico formal el lunes probablemente, como lo fueron todos una semana después. Anoche lo único que hubo, dicho en términos vulgares, como dice la muchacha, que 4 días después Daniel Martínez le cayó la ficha que había perdido. Porque ahora todos hablan del carácter del discurso que hizo él finalmente el domingo de noche. Bueno, se ha dicho de hasta todo, físicamente, ¿no? Pero hasta físicamente se lo vio, su cara cambiada, su energía. Sí. Hoy veía que no había perdido tanto como parecía que iba a ser, arrasado. Bueno, yo sobre esto quiero analizar 3 cosas. Primero, algunos psicólogos me han dicho que le llamó la atención que esto lo decía yo, si alguien de Tombuctú mira las fotos, sí, dice, esto que dice atrás la calle Pou, que hay un cartel, que hay 5 figuras del Estado, estos son los que perdieron. Seguro. Estos que están gritando desaforadamente ganaron de manera aplastante. No, mire, señor, está es mirando la foto al revés. Estos ganaron. ¿Cómo festejan haber perdido? Y están tristes porque ganaron, bueno, sí. Y esto festejan haber perdido, sí. Bueno. Lo que me decía uno, la euforia, en el término psicológico, fue una euforia maníaca. Cuando una persona ante un acontecimiento reacciona de una manera que puede ser un enojo maníaco, puede ser una euforia, de una manera totalmente exagerada al acontecimiento. Y uno vería un partido que había perdido el gobierno, gente que había quedado fuera del Parlamento, sí, que no había revalidado la banca desde mucho tiempo, festejando casi como somos tricampeones, ¿no? Yo entiendo más lo de Daniel Martínez, porque Daniel Martínez, si se daba resultados como los del 27 de octubre o los de las encuestas que estaban a mitad de camino, incluso estaba más cerca el resultado final que del 27 de octubre, pero hubo un proceso descendente de la oposición y más lentamente ascendente del oficialismo. Con este resultado salvó su carrera política. Después se verá cuánto. Sí. Eso se ve en la cancha. Uh-huh. Pero esa es la diferencia de 44 a 47, digamos. Sí, no, incluso, sí, yo diría con la forma. De 43, 44, 47. Digo, hay una cosa que es esta. En los balotajes, yo veo que la gente, los políticos y hasta los periodistas, manejan mal los números. Pues cuentan la diferencia. El tema que las diferencias es como la diferencia de goles. Cada uno vale doble. Sí, sí, sí. Un punto, sí, para un lado es un punto. Si yo voy perdiendo 4-0, tengo 4 goles menos. Pero si hice 1, no quedo 3 goles menos, quedo 2. Porque el otro quedó en 3 y yo en 1. Y el siguiente ya empato la diferencia de goles. Entonces, si tenía 14 puntos en contra y pasó a 1. No. Había una diferencia de 6 puntos y la diferencia bajó a 1. Eso es lo real, y que no es poco. Pero claro, si él quedaba con un frente muy bajo, la responsabilidad de él, sobre todo en la medida que personalizó la campaña, era muy grande. Si ganaba, era, como se dice vulgarmente, Gardel. Sí. No fue Gardel, y tampoco perdió. Es decir, ahora el discurso del domingo fue claro en dos cosas. Cuando él usó la imagen, que confieso que me tuvieron que mandar un WhatsApp con todo el poema, porque yo no lo conocía, de las semillitas, que no sabíamos que eran semillas. Más allá que se hizo un comentario, yo fui producto rural, y bueno, hay que tener cuidado con las semillas. A veces no germinan, a veces ni la mayoría. A mí me ha pasado. Entonces, es bueno que sean enterrar semillas, pero hay que ver si la semilla... Y que no venga ninguna mezclada, porque... No, y hay que regarla bien después. Y que la semilla germine. No, pero para empezar, que germine. Después ya es otro cantar. Complicado, pero otro cantar. Pero sí, primero que germine. Una semilla sola no sirve para nada. Pero dejando de lado esto, él habló, me parece que lo que se vio directo es que hablaba del Frente Amplio, y cuando yo entendí lo que decía, pues me tengo que explicar con señas que era lo de las semillas, que hablaba de sí mismo. Él sentía que la semilla que iba a renacer era él. Y él, la imagen que me dio, yo sentí que el Daniel Martínez del hotel, ¿cómo es? Crystal Palace Tower, del domingo 24, era el Tabaré Vázquez del hotel Figari del 99. El que al perder dice, y la próxima, con una diferencia. Tabaré Vázquez era la cabeza de un proyecto político que desde que se fundaba, en aquel momento eran 23 años antes, había ido siempre ascendiendo, con más rapidez, menos rapidez, y dice, bueno, llegamos a la puerta, espérenlo. La próxima entramos. Este es el partido que pierde después de haber estado 15 años. Entonces, la escena no es repetible, pero la presentó como repetible. Y desde el punto de vista de eso, bueno, claro, se verá, sin duda, la primera opción es, y entramos en un segundo tema del Frente, es, el Frente, aparte de tener que hacer un autoanálisis bastante profundo, es qué va a hacer. Porque claramente, primero tiene un problema de estructura. Espérate, Oscar, sí, que hacemos una pequeña pausa y venimos ya con eso. Bueno, tenemos siete. Bueno, estamos ya en los últimos minutos. Nos dice Luis, en tema económico, la principal causa de la derrota no será la contradicción entre un discurso de izquierda que apuesta al trabajo, pero en los hechos se aplicó un impuesto a los sueldos, altos costos de formalización de trabajadores para microempresas y un proceso de inclusión financiera obligatorio. Todo complica la creación de empleo. El empleo en Uruguay se crea a nivel microeconómico. Los uruguayos trabajamos en pequeños establecimientos. Daría para un capítulo. Sí, sí, no. Eso es lo que yo llamo ruptura con las capas medias. Que las capas medias van desde las medias altas a las medias medias. Y particularmente, precisamente, el sector más golpeado por el Frente Amplio ha sido el que trabaja por su cuenta o con pequeñas empresas, dando cada uno pocos empleos, y sumado todos son los que más empleo dan, ¿no? Y a los cuales se le hizo un trato como si fueran multinacionales, salvo en los beneficios, que se le daba, no se le daba los beneficios de las multinacionales, pero sí las exigencias, sí, de formalización, de esto, de lo otro, ¿no? Digo, el solo hecho que citen, digo, al empleador o empleadora de una trabajadora doméstica, de repente por un reclamo, diciendo, a la empresa tal se le cita, está hablando una persona que sale de dejar el mostrador de una tienda para ir, le dice que es una empresa, ¿no? Claro, claro. Ya hasta la concepción mental que lo significa. Un individuo que trabaja él solo o con un empleado, empresa, ¿no? Bueno, sí. Entonces ya implica la ubicación del concepto clases sociales que tuvo la conducción del BPS y del Ministerio de Trabajo en este tiempo. Ahora, volviendo... volviendo al tema de la estructura del Frente Amplio, porque si no nos da el tiempo, porque yo me tengo que ir sí o sí en 5 minutos, es el siguiente. El Frente Amplio tiene una estructura política construida con grupos políticos, que son en realidad pocos, y de mucho peso, donde sin duda aparece como líder, y líder de la oposición, va a ser José Mujica. Sí. ¿No? 5 senadores y 25 diputados. En cierta coordinación con lo que representa la 1001 ampliada, ese espacio con la entrada de Cose a la cabeza, ya son 7 senadores y 32 diputados. Si le agregamos los socialistas, que hoy la representación parlamentaria socialista está más afín a ese conjunto, ya estamos que de los 13 senadores del Frente Amplio hay 8 de esa línea y 35 de los 42 diputados. Entonces, ahí está el peso político del Frente Amplio a nivel parlamentario, que más o menos, con algunos ajustes, corresponde al nivel electoral. Y, por supuesto, mucho más sesgado el peso hacia ese lado al nivel militante, pero no militante en la estructura del Frente, en todo el tejido social, ¿no? De sindicatos, de ONGs, de todas las redes sociales, esos sectores son los más dominantes. Por otro lado, hay una estructura, el Frente Amplio, que cada vez más gira en el vacío, una estructura que son comités y reuniones y esto y lo otro, y que después todavía termina el candidato diciendo no, pero eso lo que hace es solo es una, son miles de personas para hacer sugerencias. Bueno, en general, para la sugerencia ponen buzones, donde cada uno pone una sugerencia y no hace congreso, ¿no? Pero claramente acá el Frente Amplio tiene la posibilidad que le surja un fenómeno. El tema es Daniel Martínez. Daniel Martínez puede hacer dos cosas. El postularse a la intendencia y perder, y esto es un resultado. Postularse a la intendencia y ganar, y es otra posición. Porque el Frente Amplio, de retener la intendencia de Montevideo, gana un poder político, porque otra vez se va a volver a la intendencia que tuvo el Frente Amplio con Vázquez y Arana, que lo político y lo simbólico era más importante que la intendencia en sí mismo. Y la gran figura enfrente al presidente de la República, ¿no? Y por lo tanto no es nada menor ser intendente. Y Canelones también. Más la de Canelones, claro. Pero el poder político de la intendencia Montevideo es muy fuerte. Uno piensa que el Frente Amplio, fuera de toda duda, retiene las intendencias Montevideo y Canelones, tiene con alguna dificultad Rocha, y con extrema dificultad, casi difícil de retener, Salto, Paysandú, Río Negro. Ahora bien, el tema es que Daniel Martínez tiene un estilo, que lo demostró en los últimos 10 años, de un juego muy personal y de cultivar su personalidad en un estilo muy similar al surgimiento de los liderazgos en los partidos tradicionales. Y él, sin duda, con o sin intendencia, se va a dedicar a recorrer. Él siente que está germinando, regerminando, y que va a recorrer el país. Y el Frente Amplio va a tener un tema que va a tener un desafío por fuera de los cánones a los cuales está habituado el Frente Amplio, que va a ir directo a las elecciones internas por su lado, por fuera de estructuras, por fuera bancada parlamentaria, donde lo podrán respaldar, sí, algunos parlamentarios, pero no muchos. Y donde va a estar muy libre, incluso hasta de la responsabilidad del manejo parlamentario de la oposición. En el plano parlamentario puede haber juegos de negociación y transacciones, y como pasa en toda transacción, se consiguen cosas a cambio de otras, y él puede quedar libre de los costos. Entonces, ahí puede haber un juego de liderazgos que tiene que ver con figuras nuevas, que puede tener con figuras históricas, donde la ecuación de Daniel Martínez no es menor. Bueno, está el tema Mujica, que va a seguir cumpliendo un rol necesariamente relevante en este momento con este resultado. Sí. El papel tanto Mujica como Astori se potenció con este resultado, porque sobre todo Astori, como la gran figura de contracara económica, también aparece ahora Vergara. Van a ser dos figuras muy fuertes para desde la oposición para dialogar o enfrentar al próximo gobierno, y la de Mujica en el juego político, y por supuesto la figura de Óscar Andrade, que también es una figura emergente, que a diferencia de Martínez tiene la combinación de esa especie de caudillismo personal con el concepto estructura de praxis, sí, sindical y praxis política, ¿no? Sé que es imposible, nos quedan 3 minutos, sí, matemáticos, 3, de la coalición, aunque sí, sea de la calle Pou, de la calle Pou como presidente, la coalición, la Larrañaga de ministro del Interior. Puedo Manini, pasar titulares. Sí. Me parece muy hábil como está actuando la calle Pou. Tiene muy claro, o él decide apostar a la menor confrontación posible. Y una señal muy fuerte en ese sentido es la designación de Robert Silva en el CODICEN, que es la antítesis de lo que venía como línea política del Partido Nacional en materia educativa. Esto es, por lo menos inicialmente, después podrá haber otras cosas, que hay alguien que va a seguir apostando al fortalecimiento de la centralidad estatal de la enseñanza pública en Uruguay. El tema es si el otro lado no viene una línea distinta, vía presupuestal, vía Ministerio de Educación y Cultura, de fortalecimiento de la actividad privada, vía tributaria, vía impositiva, vía aportes del Estado. Habrá que ver si no va a haber un juego de pinzas ahí, pero ya es una señal importante. Lo otro que, bueno, hay que ver cómo termina la distribución del Consejo de Ministros, porque es muy inteligente lo de la calle Pou y es un sapo difícil de tragar para los dos grandes socios, que él pretenda tener gente de su confianza personal en la dirección general de todos los ministerios. Sí. Lo cual los ministros encuentran que su subordinado va a ser el que tiene línea con el presidente y que manda. Desde el punto de vista de manejo del gobierno es excepcional. Sí, es tener claro el sentido del poder y poner a Álvaro Delgado en la frutilla de la torta, que esté una persona de su confianza manejando a los directores de ministerios, donde va a haber un manejo administrativo del gobierno directamente desde la presidencia de la República. Esto por ahora viene siendo rechazado por el Partido Colorado y por el Cabildo Abierto, salvo los ministerios que se definan como mixtos. Sí. Lo otro que está manejando muy bien la idea, es una concepción, porque la aplicó Mujica, la aplicó Luis Alberto Lacalle, viene del viejo Herrera, que es, bueno, los pesos políticos los da el Parlamento y los da el electorado, y el Consejo de Ministros se integra con el peso que dio la gente. Por lo tanto, va a haber tantos ministros de tantos partidos en función de los votos que tuvieron, porque es el derecho que tienen a tener peso político en el gobierno. ¿Y la participación del Frente Amplio en ese gobierno? ¿Hay conversaciones? No, diciendo. Bueno, no, probablemente las conversaciones serían para la participación del Frente en la minoría de la administración autónoma, descentralizada, organismos paraestatales, que es más o menos la que tuvo. Lo que hay que ver es si la que tiene hoy la oposición, que fue bastante pequeñita la que sí le dio Vázquez, o la más histórica que hubo entre gobierno y oposición, que dio Mujica, ¿no? Que fue el gobierno más dialogante de los tres del Frente Amplio y que más participó. Pero yo me imagino el Frente Amplio en una línea más colaborativa, en principio menos confrontacional, hasta, cosa que es lo más inteligente, hasta que los hechos políticos lleven a que, bueno, de repente a no tener que enfrentarse nunca, pero en determinado momento, bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, ayer y anteayer Fernando Pereira, el presidente del PNT? No vamos a empezar con una piedra en cada mano. Aspiramos a que no haya ningún conflicto. Esperemos que no haya ningún conflicto. Vamos a ver. Ahora, hay líneas que no vamos a aceptar pasar. Y ahí, si hay conflicto, no lo vamos a crear nosotros, va a ser inevitable, ¿no? Botinelli, gracias por estos minutos. Seguramente haya otros análisis para hacer más adelante, lo vamos a volver a convocar, porque bueno, en la conformación de gobierno también, de cómo se distribuyen esas piezas que recién comentaba, también hay cosas para analizar. Cómo no, muchas gracias. No, sobre todo que viene lo sustancial. Terminado el mapa del gobierno, es el diseño, sobre todo esta ley de urgencia, que pasa a ser una ley madre, que va a marcar mucho el gobierno, y probablemente hasta febrero no se le vean las patas a la sota, y eso me parece que va a ser realmente trascendente. Eso va a marcar grandes líneas del gobierno, un gobierno en el que hay muchas incógnitas, porque una cosa era el programa de Todos Hacia Adelante, del grupo de la calle Pau, otro más amortiguado del Partido Nacional, y otro más amortiguado y difuso que es de la coalición. Bueno, hay que ver cómo aterriza todo esto en la ley de urgencia, y ahí se verá realmente mucho que hasta ahora no se ha visto. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.